Superliga que se va a disputar el próximo domingo 2 de junio en el Estadio Mario Alberto Kempes de la provincia de Córdoba desde las 18:45. Néstor Pitana fue distinguido para que sea el árbitro de esa final, que será acompañado desde las líneas por Hernán Maidana y Juan Pablo Velati como asistentes 1 y 2, en tanto Ariel Penel fue designado como cuarto árbitro de este encuentro. Mañana River juega el partido de vuelta de la final de la Recopa Sudamericana ante el Atlético Paranaense desde las 21:30 en el Monumental, y para dicho encuentro Marcelo Gallardo tiene casi todo definido. Le falta resolver quién va a ser el lateral derecho de su equipo, si Gonzalo Montiel o Camilo Mayada. El resto del equipo entonces para enfrentar mañana 21:30 en el Monumental Atlético Paranaense, recordamos que la ida la ganó el equipo brasileño 1-0, serán Armani, lo dicho, Mayada o Montiel, Martínez Cuarta, Pinola y Angeleri, Enzo Pérez, Poncio, que retorna al equipo, Ezequiel Palacios y Nacho Fernández, Lucas Prato y Rafael Santos Borre. En lo que tiene que ver con el básquetbol, comenzaron a ser las otras dos series de cuartos de final de la Liga Nacional. En el clásico, en el Roberto Pando, en el Polideportivo Roberto Pando, San Lorenzo, el mejor equipo de la temporada, le ganó 70-65 a Boca, se puso 1-0 arriba en la serie. En tanto, Comunicaciones de Mercedes le ganó a Ferrocarril Oeste 96-77. En el día de hoy van a jugar el partido número 2 de la serie entre Instituto de Córdoba y Regatas Corrientes. El primer partido lo ganó Instituto, está 1-0 en la serie. En tanto, desde las 22 van a hacer lo propio Olímpico de la Banda, la Unión de Formosa, gana el equipo formoseño 1-0. Y en la actualidad, que tiene que ver con el tenis, continúa peleando allí en Roland Garros Guido Pella ante el francés Corentin Moutet. Perdió el primer set 3-6, el segundo también lo perdió 6-1, ganó el tercero 6-2 y está abajo en el cuarto por 1-0. En Río Negro nos llega la información, se van a producir ollas populares en varios puntos de la provincia, en General Roca desde las 10:30 en Roca y Tucumán, en Bariloche desde las 11:30 en el Centro Cívico en Chipoleti, a las 10 en la Plaza San Martín, movilización y olla popular en Viedma a las 10:30 en la Secretaría de Trabajo de la Nación en 25 de mayo 7:26 y desde las 12 en Plaza San Martín, entre otras ciudades donde se van a producir las ollas populares en protesta por la política económica del gobierno. En Santa Fe llega la información de un paro general para el día de hoy, que es total, y dicen que está paralizada totalmente la provincia. Además, va a haber distintas situaciones que se presentarán con ollas populares, concentración y volanteada en la rotonda de Colón. Esto es en José Paso y Zabalía, también en la concentración y volanteada en San Martín y Tucumán a partir de las 10 de la mañana, concentración y volantes en Avenida Gálvez y Rivadavia, corte total en el ingreso a la autopista Santa Fe y Rosario, olla popular en Iturraspi y Perón, concentración y volanteada con olla popular en Gorriti y Blas Pareda. Todos somos trabajadores, dice el informe que llega desde Santa Fe, Rosario. En la zona de Rosario el paro es total, se está además haciéndolo activo y habrá dos marchas, una que va a salir del Sindicato de Luz y Fuerza hasta la Plaza de la Municipalidad y la otra de la cual van a participar varios representantes de los movimientos populares, se concentrará a las 10 en la Plaza de Montenegro para terminar en el acto frente a la Bolsa de Comercio. También en Rosario, en Ollas, en el acceso sur y Uriburu, España y Circunvalación, Presidente Perón y Circunvalación. En Avenida Baigorria y Laguna, en Juan José Paso y Chaco. Villa Gobernador Gálvez en Santa Fe. Llega la información que hay ollas en Avenida San Martín y camino a Cargill. En el cordón industrial también se producen cortes y ollas populares. En San Javier, en el norte de la provincia de Santa Fe, se produce en la colonia Macías, concentración en el lugar conocido como Las Tipas, y luego corte de ruta provincial a la mañana, a la altura del kilómetro 128 de la ruta número 1. En San Javier se concentran en el acceso norte de la ciudad, donde se cortará la ruta provincial 1, reiteramos. Por la emergencia alimentaria en Reconquista, van a hacer un acto con distintas organizaciones y sindicatos. También va a haber en San Juan, participando el CETEC, Somos Barrios de Pie, SADOP, CTA Autónoma, Causa Docente AfroCAS, La Corriente Clasista, entre otros, Ollas Populares, y a partir de las 9 de la mañana en Villa Unión, en el departamento de Chimbalá, en la calle Hachal 1675. Llega la información de Tucumán, allí en Vicente Ruiz, encargado de una de las ollas, el Sindicato Municipal de Aguilares y Comunas Rurales y en el Movimiento Nacional de Obreros Rurales cortarán el puente Lucas Córdoba en San Miguel de Tucumán y la Ruta Nacional 38 en Aguilares y Juan Bautista Alberdi, y a la tarde en Juan Bautista Alberdi se realizará un acto conmemorativo del Cordobazo. En la provincia de Córdoba adhieren al paro la Confederación General de los Trabajadores de la CGT, la Nacional y Popular Rodríguez Peña, junto con ambas CTA. Además, está paralizado Córdoba. En Jujuy, el paro es contundente. Tierra, techo y trabajo genuino, basta de ajuste y fuera el gobernador, dicen los que reclaman en Jujuy. Basta de política de Macri Morales. La Corriente Clasista de Jujuy realizará una jornada provincial en 17 localidades a partir de las 8 y media de la mañana. Llega la información de los lugares en el ramal Libertador, en el ramal San Pedro, en Palpalá y en la Puna de la Quiaca. Información del sur argentino, Chubut, en Esquel, paro y movilización. Basta de ajuste y hambre, está parada la provincia. Miércoles, que corresponde al día de hoy a las 11, en la plaza Kempchehue, calle San Martín y España, se van a concentrar con una olla popular. La información que llega ahora corresponde a Rawson, a las 10 de la mañana en la plaza de Rawson, jornada de lucha y movilización contra el ajuste de Macri. Información de PRI truncado en la provincia de Santa Cruz, al norte de Santa Cruz, la plaza San Martín, acto y movilización contra el ajuste y protesta contra la gobernación por la carencia de planes. En La Pampa, a 50 años del Cordobazo, jornada con ollas populares en la capital pampeana. Y siguen las informaciones arribando a nuestra mesa de trabajo. Cable de Mendoza, a las 10 la Corriente Clasista junto a organizaciones sociales de Mendoza concentrarán en el nudo vital de la Costanera, donde difundirán el reclamo. Luego se movilizarán a la legislatura, donde confluirán con trabajadores estatales de la provincia y se realizará una olla popular. En La Rioja, la convocatoria es a las 9 de la mañana. Siguen las informaciones en Famatina, también en La Rioja, una marcha sobre la ruta provincial número 11. En Nonogasta, también en la misma provincia, corte sobre la ruta nacional 74 con olla popular. En La Rioja capital, olla popular a las 10 y media en la rotonda de la bandera, avenida Félix de la Colina, en la desincubación, y cruce con la primero de marzo. Siguen llegando informaciones en Pagancito, olla popular en el barrio La Banda, en diagonal a la capilla San Nicolás, desde las 10 de la mañana. Información de Corrientes. Contra el gobernador de Cambiemos y el gobierno nacional, se movilizan en Corrientes, en el centro de la capital. Se cierra con un gran acto junto a Somos Barrios de Pie, el Movimiento Evita, Octubre, CTA Autónoma, ATE, de Suteco y Exceis, el Sindicato de Comunicación. Misiones, en Posada, jornada de lucha con distintas ollas populares. A las 8, concentración en Urquiza y San Martín, en Cabo de Hornos y Cocomarola, en la Ruta Nacional 213 y Avenida Cabo de Hornos, en la Ruta Nacional 12 y Calle Palmera, comedor número 8, en la Avenida 115 y Ituzaingó. Llega la información de San Luis, nos damos abasto con la información de los movimientos sociales. Gracias por elegirnos. ollas populares, paro general. Está parado San Luis, la Central de Trabajadores de la Argentina Autónoma, filial San Luis, convoca también junto con la CGT al paro total. Ollas populares en las inmediaciones del barrio República, el 9 de julio en el barrio Centenario y en el 1 de mayo, avenida Centenario, a la altura de Manzanares. Llega la información del Chaco. Desde las 8:30 las ollas populares funcionan en la plaza 25 de mayo frente al mástil y se repartirán volantes anunciando lo que está ocurriendo en el país. Entre Ríos, de la capital entrerriana, ahora llega la información de Paraná. Es una jornada de lucha muy importante. Paraná está totalmente detenido. A las ollas populares se le suma la protesta a partir de las 10 de la mañana. Ituzaingó y Ameguino, en La Prida y Osindi, en Monumento a la Gregoria Pérez y la Bajada Grande, y en la calle 926 y 939, en la plaza principal del barrio Capiva. La información que sigue llegando a nuestra mesa de trabajo, Salta, Salta Capital, con cortes en simultáneo en distintas partes de la ciudad, en la zona sudeste, sobre la ruta 26 y avenida Travela Norte, en la ruta con olla popular, zona oeste, Bélgica y Paraguay, corte en la calle con olla popular. A las 9 se concentran en Almirante Rioja y Jujuy para marchar a la plaza 9 de julio. En Tartagal, acampe y corte de olla popular en el puente Cuna Muerta desde las 8 de la mañana. En Salvador Massa, acampe en la ruta nacional número 34, olla popular del puente internacional Gualeguaychú. Siguen llegando informaciones a nuestra mesa de trabajo. No damos abasto, pedimos disculpas al resto de las organizaciones. No podremos dar toda la información acumulada. Elegido ayer y hoy como el programa de contacto con el pueblo argentino. Desde Buenos Aires para el mundo, ayer y hoy. Usted está en sintonía del primer programa interactivo de la radio. De Rensis, ayer y hoy. De Rensis, ayer y hoy. Desde 1919, transportando a los argentinos. UTA, 100 años a su servicio. Roberto Fernández, secretario general. Los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Rensis, ayer y hoy, 4313-2520 y 4313-8575. Desde la luna de miel hasta los ajuares para recién nacidos. Desde la ayuda escolar hasta el secundario. Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio, con sensibilidad social. Asesoría legal y gremial con la conducción de Horacio Valdés. El Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. ¿Quién es? Hola. ¿Quién es? Sí, Augusto, buen día. Bueno, mire, como para desmontar las mentiras de este gobierno, ¿no? Que dice que, bueno, tienen cloaca y tienen pavimento, no tienen comida, pero pueden ir a la escuela. Como si se pudiera ir a la escuela con la panza vacía, ¿no? Y yo me pregunto, cuando él dice esto se puede tocar, esta obra se puede tocar. Ahora yo le pregunto al señor presidente, como presidente, ¿la propia empresa de él puede hacer una obra, ganar una licitación de 650 millones? ¿Era una obra tan prioritaria gastar 650 millones? ¿O había que hacer jardines, escuelas? O en todo caso continuar el subterráneo que él había prometido, 10 kilómetros por año, si no nos servía. ¿Qué es más importante, el transporte público o ese paseo del Bajo que sirve solo a Puerto Madero y a los oligarcas que invierten su dinero allí mal habido? Porque no tenemos que perder de vista que todas estas grandes construcciones de oficinas, esos grandes hoteles, es todo lavado de dinero. Por eso se quieren apropiar los sectores más importantes de la ciudad de Buenos Aires, donde existen hospitales, donde existe el Instituto Malbrán. Se quieren apropiar de esos terrenos cuyo valor inmobiliario es inmenso. El propio CENAR. Escuche esto que subió la propia Presidencia de la Nación. Yo a veces hay cosas que no puedo creer, ¿no? Escuche esto porque dice que estaba en las redes sociales y da la impresión que fue una cosa armada, pero de cualquier manera... Era orgánico, boludo. Es orgánico. Ya crucé la capital, boludo. Ya la crucé. O sea, entendés que ya la crucé, guacho. Hace 5 minutos estaba allá en Barraca todavía, boludo. Mira, ya estoy acá pasando por Aeroparque. No la puedo creer, boludo. Y así, mira, tranquilo, mirá. Tranquilo, boludo. Todo micros y camiones, nada más. No hay auto, no hay nada de eso. No, boludo, es una locura, macho. Tengo ganas de llorar, boludo. No puedo creer que ya crucé la capital. Bueno, esto lo subió Presidencia de la Nación, aunque no se crea. En ese léxico, según ellos, bajado de las redes sociales, según nosotros, armado por ellos mismos, para tratar de decir que un camionero feliz contaba eso que ustedes acaban de escuchar en ese léxico, eso subió el Presidente de la República. Móvil con Jorge Módica. ¿Qué decís, Jorge? ¿Cómo te va, Miguel? Bueno, estamos aquí en Quilmes con uno de los precandidatos a intendente de Consenso 19, con Walter Giuseppe. Nos vamos alejando un poquito porque hay un auto que se le disparó la alarma. No sé si lo escuchás, Miguel. Bueno, Walter Giuseppe, te cuento, es un precandidato a intendente que estuvo con Chiche Duhalde ayer, anteayer. ¿Cuándo estuvo Chiche acá en Quilmes? Antes de ayer. Bueno, y en ese marco ya es la segunda vez que Chiche Duhalde viene a respaldar al precandidato a intendente con quien estamos en este móvil, Miguel. Dice, Josep, ¿qué significa que Chiche Duhalde haya venido por segunda vez a respaldarte? Bueno, me parece que lo más importante es que están viendo un trabajo. Yo lo que vengo diciendo hace rato, que ya no existe más estos candidatos que empiezan a hacer algún trabajo, querer mostrarse o presentarse 3 meses antes de las elecciones, 6 meses antes de las elecciones. Nosotros de Identidad Quilmeña venimos haciendo un trabajo hace 3 años y medio, con lo cual ellos chequearon esta situación, ya nos conocíamos de gobiernos anteriores, vieron lo que venimos haciendo por la gente y algo muy importante, nosotros desde la campaña le estamos cumpliendo a todos los vecinos de Quilmes, porque lo que entendíamos cuando arrancamos hace 3 años es que el descrédito de la clase dirigente iba a generar obviamente una falta de de credibilidad para las futuras propuestas de gobierno. Este sábado inaugura la baña con Chiche Duhalde una sede en Paraguay y la 9 de julio, Paraguay y Cerrito, ¿es así? Sí, efectivamente, porque en realidad lo que está pasando es que la gente quizás no lo ve bien, es que lo que estamos haciendo es que Roberto Labaña está armando un proyecto a nivel real, a nivel país y a nivel gobernabilidad, no meramente electoralista, que esto es lo que se ve desde otros aspectos. Porque si fuera nada más que para una elección, entonces nos juntamos todos y obviamente que la ganamos. Pero esto tiene que ver con el día después. ¿Qué queremos realmente para Argentina y para el país? Yo escuchaba recién la radio, lo escuchaba a ustedes, cuando se hacen obras faraónicas, pero de espalda a la gente. No se escucha a la gente. Las prioridades no son esas. Acá en Quilmes tenemos el mismo problema que ahí en el Paseo del Bajo con el tema del Metrobús. Invirtieron una millonada de plata cuando todavía en Quilmes no tenemos calles. Seguimos teniendo calles de tierra, tenemos barrios que no tienen agua corriente, tenemos barrios que no tienen gas. Esto es una locura al día de hoy, estamos en el siglo XXI y sin embargo ellos dicen que hacen timbreo y yo la verdad que voy a un montón de lugares donde el timbre ni siquiera existe. Miguel, te está escuchando Walter Giuseppe, precandidato intendente de La Baña en Quilmes. Bueno, Walter, finalmente La Baña ayer parece que tomó la determinación de que van a inaugurar justamente esa oficina grande. Ayer había unas 300 personas allí que estaban de una forma o de otra, la primera, tercera, y había gente también de la quinta, para exigirle un poco ponerse en movimiento con cierta rapidez en la construcción política de esto. Ahora, ¿hay espacio para tanta oposición dividida, digo yo? No, yo creo que vamos a terminar en 3 líneas, porque si no seríamos funcionales al gobierno, eso estamos de acuerdo todos. y por más que no estén en la actividad política, usted porque es periodista y hay gente que quizás entiende y por eso me hace esta pregunta, pero para la gente común, acá lo único que tiene que haber son tres fuerzas: la fuerza que actualmente gobierna, la oposición que está del otro lado y nosotros, porque la verdad que lo que vemos en la ciudadanía es que no quieren ir al pasado y no quieren el presente. Nosotros somos la opción del futuro y la verdad tendremos que llegar a algún acuerdo con la gente de Alternativa Federal, que es lo que venimos trabajando hace rato, pero bueno, todavía quizás algunos no entienden que esto no se trata de ego ni de personalidades, sino se trata de proyectos reales, porque la verdad los argentinos y en este caso los quilmeños están pasando por un momento no crítico, mucho más crítico que lo que fue en el 2001, lo que pasa que no se está viendo de la misma forma. Pero esto es mucho más crítico porque en el 2001 el problema era el presente. Nosotros ahora tenemos un problema en el presente y en el futuro porque la deuda que nos están dejando y estas obras que dicen haber creado para la mejoría de los vecinos la van a pagar hasta mis nietos. Bueno, en Molina no ha sido una gestión muy buena, que digamos, se quejan de todos los sectores, ¿no? No, porque ¿sabe qué pasa de Renzi? No se puede llegar al gobierno sin saber ni siquiera cómo administrar una ciudad, cómo administrar su propia casa. Entonces la gente cree que esto es simple. Yo he trabajado en una línea de gobierno donde se llegó sin creer que se iba a llegar y esto es lo que pasa. Hay que generar un equipo, hay que venir trabajando hace mucho. Yo tengo 30 años de experiencia en esto. La verdad que la gente me conoce acá en Quilmes y yo estoy convencido que soy el próximo intendente de Quilmes por una serie de circunstancias. La primera es que nosotros venimos hace más de 3 años trabajando. La segunda es que nosotros venimos cumpliendo. Nosotros hemos hecho cancha de tenis, asfalto, cancha de tejo, vamos a los clubes de fútbol, hemos pintado las sendas peatonales cuando el municipio no las pintaba. Giuseppe, contémosle un poco a la gente de dónde viene para que sepa, sobre todo los oyentes de Quilmes, ¿no? Bueno, yo soy abogado, tengo el honor y la suerte, me ha ido bien en mi carrera y hoy puedo disfrutar de ser abogado de los combatientes de Malvinas de la República Argentina. Todos los combatientes de Malvinas del país tienen un solo abogado que soy yo. Soy abogado de los indios Quilmes, estos que nos dieron el nombre, que están en Tucumán. Soy abogado de la mayoría de las instituciones benéficas que hay acá en Quilmes, de muchos clubes de fútbol. Yo, la verdad, hice toda mi carrera desde el lado gremial, porque fui abogado de muchos gremios, fui abogado casi 10 años en el Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires, aquí en Quilmes, y después me dediqué a la profesión, siendo 16 años abogado de Torneos y Competencia, de América, de Canal 9, y las vueltas de la vida siempre hicieron que, como yo tenía esta idea altruista de la vida, de ayudar al otro, siempre de alguna u otra forma estuve vinculado a la política, pero no viví nunca de la política, que eso es lo que me dio la libertad. ¿Y qué formación política tiene? Yo soy peronista, peleé... Porque ahí va a tener, me parece que Pérez, que viene del radicalismo, que es un diputado provincial de Cambiemos, va a estar en la contra para las PASO de ustedes, ¿no? Sí, efectivamente, pero no, hay más candidatos, creo que no hay problema, la gente... está bien que todos participemos, está bien que seamos democráticos, nosotros somos el consenso. Pero bueno, usted lo dijo recién, es un diputado de Cambiemos, fue secretario de gobierno del gobierno de Martiniano, con lo cual la gente también entiende y ya me queda claro que no le van a seguir vendiendo humo como le vino vendiendo gobierno en estos 3 años, donde los dos primeros dijeron de la pesada herencia, la cual existió, pero ya no pueden seguir manteniendo esa posición. Walter, ¿qué edad? ¿Hola? ¿Qué edad tiene? Ah, yo no entendía. 51. ¿Y casado, soltero, hijos? Casado, tengo 4 hijos, una familia maravillosa que por suerte me acompaña en esta decisión muy complicada, muy bueno. Complicada, porque yo siempre que estuve en la actividad política dejé un poco de lado la actividad comercial y la familia, pero esta vez todos estuvieron de acuerdo en una frase que yo siempre digo de Sócrates. Bueno. El pecado más grande para aquel que no quiere gobernar y le demás. Tengo que preguntar de qué club es ahora, si no es de ninguno de los dos de Quilmes, diga cualquier cosa. no, sabes que yo tengo un temita, yo fui abogado mucho tiempo de Torneo y Competencia y no soy un amante apasionado del fútbol, por eso tengo esta posibilidad de tener la mitad de corazón de Quilmes y la mitad de corazón del argentino de Quilmes del mate, claro. Bueno, los saludo, que tenga suerte. Gracias, de Renzi Miguel. Bueno, hasta la próxima. Hasta luego, Miguel. En las sierras cordobesas, Salsipuedes y Mina Clavero. En la costa atlántica, Mar del Plata, San Clemente y Villa Gesell. En la ciudad, Parque Rivera Sur y Club OBSBA. Centros turísticos al servicio de los afiliados de SUTECBA. El gremio no solo defiende sus derechos, también permite el descanso del afiliado y su grupo familiar. La Gendarmería Nacional, que está cuidando los cortes y demás, que está haciendo de Policía Interior, que fue creada para la frontera, también está cuidando donde está internada la chica, la única que salvó la vida en el accidente fatal este de San Miguel del Monte, ¿no? Y uno pregunta, ¿hay tantos gendarmes como para cuidar la frontera y también hacer vigilancia interior? La verdad que no lo sé. Compañero trabajador de Maestranza, el SOMRA te representa con firmeza y decisión. Sumate al SOMRA y suma beneficios. Oscar Rojas, secretario general. 30 minutos han pasado de la hora 8. Los teléfonos están abiertos. Usted puede hablar ahora. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4313-2520 y 4313-8575. ¿Quién es? Sí, buenos días, Alberto. Bueno, usted estaba diciendo hay tanto gendarme para cuidar todo, para estar en todos lados. Ahora yo digo una cosa, esta gente que vive improvisando, como todos lo hacen, verdaderamente, ¿por qué no dejan todo en manos de gendarmería, desaparecer estos pobres muchachos que los han disfrazado de acá, de la ciudad? Que le llaman ahora policía de la ciudad y hacer desaparecer también la policía federal, que no, quiere curar la fuerza. También podría ser como es en Chile, que son los carabineros, hacer la gendarmería, pero entonces tome la decisión de hacer una gendarmería que tenga la cantidad de gente necesaria. Obviamente que sí, fíjese que esa es la forma. Porque la diferencia entre la policía, la gendarmería y la prefectura, es que si bien es cierto son fuerzas civiles, son fuerzas civiles armadas con preparación militar, esa es la diferencia, ¿no? Ahí está la diferencia, pero exactamente. Pero por eso yo siempre digo, cada uno tiene que cumplir el rol que le compete para lo que fue preparado, para lo que fueron instruidos, para lo que lo fueron adiestrados. Muchos se molestan cuando yo les digo adiestrados, porque dicen, no somos animales. Sí, somos animales también, nada más que somos racionales, por eso somos malos, el ser humano. Le hago una pregunta, usted que dice que tiene alguna información a veces. ¿Usted cree en esa idea de Próspero Alvariño, aquel personaje que escribió Z, el crimen del siglo, que Aramburu, el general Imas, lo mandó a matar y se lo dieron muerto en el hospital militar a los montoneros? Exactamente. ¿Pero usted cree en eso? No, es que creo en esto. Es. Bueno, mire, si yo le pongo a contar tantas cosas, yo no terminaría. No, pero le pregunto, ¿usted cree en esa teoría? Sí. No, es que creo que es real. Eso es real. Lo que usted me está diciendo es real. Tiene muy buena mi información. Si yo le pongo a contar cosas, usted me va a decir que yo estoy loco, que estoy inventando. No, porque acá, mire, pasa cosas que a veces... Yo a veces hago algunos comentarios, algunos que tengo mucha confianza, y no creen, pero después me dice, che, dice, verdaderamente tenías razón, me dice, porque, no le puedo aclarar. Lo saludo, así habla otro. Gracias. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4313-2520 y 4313-8575. Yo quiero decirles a muchos que no lo saben que el Día del Ejército se conmemora por decisión del general Perón, que en 1951 estableció por decreto, que llevaba el número 10.296, establecer esta fecha, 29 de mayo, como Día del Ejército Argentino. Le digo a los militares, sobre todo antiperonistas, que sepan que fue Perón el que hizo que se conmemorara el Día del Ejército. ¿Quién es? Hola. Sí, ¿quién es? Buen día, Sofía de Tablana. Y la verdad, cuando uno no permite trabajar a otro, es anarquía, se llama. anarquía, y Argentina ya es mucho tiempo vive en estado de anarquía. Hacen lo que quieren, tiran basura por donde quieren, la matanza toda está en basura. Así que no me sorprende eso, pero no es normal. Golpe de Estado no va a ayudar, porque nadie no tiene plata. Ni un candidato no tiene plata, y no tiene ni un proyecto porque necesita plata. ¿Y cómo van a hacer puestos de trabajo? Me interesa mucho, soy economista, soy contador, me interesa mucho, y quiero que viene CFK, no importa, me interesa mucho cuando empiezan a hacer esos golpes de Estado de hoy para kirchnerismo. La verdad, hicieron, hacen y van a hacer, porque Argentina nunca nos sale de este estado, solo único país que mantiene 6 millones que trabajan, mantienen a 2, al revés, 2 millones mantienen a 6 millones que no hacen nada y no quieren hacer, no quieren hacer. La verdad es un país de caos, y mi hijo, mis hijos, mis nietos dicen, ahora no están conformes con Macri para nada, están contra, pero dicen, cuando viene CFK y ese grupito fue, se van del país. Eso es lo que pasa. Muchas gracias. Adiós, señora. En José C. Paz cuidamos la salud de nuestro pueblo. Hospital Cardiovascular y Metabólico Miguel Maca Bulján. 02320-353103. Hospital de la Mujer y Niños Nelly Quiroga. 02320-353104. José C. Paz. Un gobierno con sensibilidad social. Mario Ishii, intendente. En 1989, un día como hoy, Alfonsín declaraba el estado de sitio ante la oleada de saqueos a establecimientos comerciales provocado por la crisis económica del gobierno radical. Usted está en sintonía del primer programa interactivo de la radio. De Rensis, ayer y hoy. De Rensis, ayer y hoy. 36 minutos han pasado de la hora 8. El país está paralizado. 8 grados 6 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Diego. Un día como hoy nacía Armando Bassi, conocido artísticamente como Armando Moreno, el Muñeco Moreno. Nació en Buenos Aires el 29 de mayo de 1921 y falleció en Bogotá el 8 de octubre de 1990. Un artista esencialmente popular por su repertorio y por la atracción con el público. Muy buen cantor, hacía de todo, interpretaba cualquier tipo de canciones, pero cuando lo escuchamos haciendo tangos, su fraseo atenorado nos hace recordar a Charlo. Era afinado y tenía media voz, pero el clima festivo de la orquesta que lo acompañó casi toda su carrera lo llevaba a cantar de otra manera. Era un cantor pulcro y de buen gusto. Debutó profesionalmente a los 18 años con Enrique Rodríguez y su orquesta para suplantar al cantor Roberto Flores, el Chato Flores, y con el tiempo se convertiría en la voz emblemática de la orquesta. Debutó con esa orquesta, por supuesto, en Radio Belgrano, cuando se acopló a la orquesta a los 18 años. Y lo escuchamos desde el recuerdo cantando de José María Contursi y Francisco Lomuto con la orquesta de Enrique Rodríguez, Mis Amigos de Ayer. Recordar amigos, mis viejos días del tiempo ido. Hoy tengo mi cabeza llena con mil recuerdos y mil escenas. Yo anduve siempre entre Taura y fui querido en las ruedas de los amigos de Laura. Yo tuve un corazón de vidrio y lo quebró una mujer. Qué lindo encontrarnos amigos de ayer y aquellos 20 años volver a tener. A tiempo aquel que consagró mi fama de bailarín y congregó de noche en el cafetín al pibe Moore, al flaco Aldao, al nieto Cruz. Hoy se apagó como un candil mi fama de bailarín y nadie da hoy queda en el cafetín. Ni el pibe Moore, ni el flaco Aldao, ni el nieto Cruz. Yo soy 1912, tu viejo amigo de ayer. Por la recuperación ferroviaria, en defensa de los pasajeros y de los trabajadores, la fraternidad, el decano de los gremios argentinos, Omar Maturano, secretario general. 8 de la mañana, 40 minutos, 8 grados 6 la temperatura. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. Los teléfonos están abiertos, usted puede llamar ahora. Estos son los números. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4313-2520 y 4313-8575. ¿Sí, quién es? Habla Juan de Grosategui, Miguel Ángel. Después de la nefasta experiencia del manejo arbitrario de la justicia por el Poder Ejecutivo, la justicia siendo un poder independiente, hay que hacer una reestructuración. La Corte debe ser elegida por concurso. Los 7 miembros serían los de máximo puntaje, el resto de jueces fiscales serán los que les sigan en puntaje. El procurador, el Consejo de la Magistratura, las cámaras, etcétera. Gracias, ¿eh? Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. 41 minutos han pasado de la hora 8. En Puente La Noria están quemando cubiertas de camiones y de micros. Innecesariamente, diría yo, para cortar el tránsito, porque pueden quedar la gente allí y cortar. Eso, el petróleo que se quema allí, marca la ruta, destroza pavimento, es una cosa innecesaria. La Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina nuclea a todas las farmacias sindicales de obras sociales, mutuales y cooperativas sin fines de lucro. Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, secretario general. Diego. Bueno, un día como hoy también fallecía Ñoñolo Albarracín, de los hermanos Albarracín, uno de los grandes folcloristas que dio la tierra de su provincia, la querida y provincia de La Rioja. Con los hermanos Albarracín tuvieron grandes éxitos y fallecieron los dos hermanos Albarracín el mismo día, un día como hoy, en distinto año, por supuesto, con 29 años de diferencia. Y los podemos escuchar cantando su tema más exitoso, que fue Virgen India y que es música riojana por excelencia. Tu quebrada de guajo guarda como en un cofre el sol que alumbra todo el valle en su vida sencilla, y los peregrinos veneran la hermosa imagen de su Virgen India. Virgen morenita, Virgen milagrosa, Virgen morenita, te elevo mi cantar. Son todos en el valle el devoto de tu ruego, son todos peregrinos, señora del lugar. morenita, India fue tu cuna, porque India tú naciste por la gracia de Dios. Así somos esclavos de tu bondad divina, así somos esclavos de tu infinito amor. Así será, así será, Virgen mía, mereces el respeto y la veneración, por eso yo te canto, te elevo mis plegarias y pido que me escuches y ruego por favor, por eso yo te canto, te elevo mis plegarias y pido que me escuches y ruego por favor. Oh Virgen de este valle, señora del lugar, tú gozas del respeto y cariño de tus hijos, así los peregrinos te rezan en tu altar. Virgen morenita, India fue tu cuna, porque India tú naciste por la gracia de Dios. Así somos esclavos de tu bondad divina, así somos esclavos de tu infinito amor. 46 minutos pasan de la hora 8, 8 grados 6 la temperatura. A las 6 de la mañana empezamos de esta manera. La razón de la sin razón es casi la ilógica de la lógica argentina. Somos un contrasentido absoluto porque está el país paralizado absolutamente en un país donde lo que se necesita es trabajar. Y entonces uno dice que es justo que esté el paro, pero también nos preguntamos, ¿después del paro qué? Porque la sociedad ayer recibió un nuevo cachetazo de la dirigencia política que no terminan de entender la realidad y que van a presentar desde la oposición por lo menos tres frentes electorales. La Argentina hoy está paralizada como ocurrió hace 50 años. La Argentina hoy está en el Día del Ejército, que nació con la patria, también recordando un episodio que ocurrió el mismo día y que según las versiones se atribuye al nacimiento de una organización, y otros dicen a la propia interna del propio ejército, el secuestro del dictador Pedro Eugenio Aramburu. Pero un día como hoy, en Córdoba, se producía un episodio donde Lanús se dejaba que ocurrieran las cosas porque quería que Onganía terminara para él hacerse del poder, pero además, sin imaginar ninguno de los jefes militares de entonces, que la reacción popular, de abajo hacia arriba, iba a producir uno de los episodios más impactantes en la historia de la protesta y de la bronca de un pueblo oprimido o reprimido en un tiempo diferente al de hoy, con la proscripción del peronismo, diferente al de hoy en cuanto a las posibilidades de expresión en libertad, pero muy parecido a las angustias populares que parecen no tener fin en la continuidad de nuestra nación. Es el quinto paro fuerte nacional que le hace la CGT a Mauricio Macri y que contrariamente no ha cambiado nada, sino que al contrario, apuesta al doble y va por la reelección. Y enfrente, en lugar de ponerse de acuerdo para construir una oposición fuerte, firme, duradera y justamente eso, opositora, empiezan todos los blancos y oscuros del show de las vanidades, donde hemos dicho ya hace un tiempo que el grave problema argentino es que no nos creemos entre nosotros y nadie le cree a nadie y todos apuestan un poquito más, sin darse cuenta que lo que está en juego no es lo de ellos, sino lo de todos. El país está absolutamente paralizado. Ya incluso en el puente Pueyrredón comenzaron a movilizarse algunos militantes de izquierda que van a cortar. Pero lo importante no es el paro de hoy, sino la lectura posparo de lo que debería haber sido un plan de lucha en su momento y que se fue postergando, y que termina entonces con este cese de actividades por tres razones fundamentales. Porque no hay respuesta del gobierno de ninguna clase, porque siguen sin liquidarle el dinero que le corresponde a las obras sociales sindicales, que empezó a ser capturado por el gobierno de Cristina, y que Macri soltó a cuentagotas, y cuando no hicieron lo que ellos querían, entonces volvió a apretar el freno. Y por el otro lado, porque no le cumplieron lo que le habían prometido a los sindicatos, y entonces, en este tiempo y en este momento, la situación es muy despareja para sentarse a negociar ninguna cosa. Cuando la Iglesia le pide a Mauricio Macri que sea sincero y que abra un diálogo de verdad, Macri se refugia en el jefe de gabinete, que es exactamente el opuesto al diálogo. Mientras Frigerio pide diálogo, el jefe de gabinete dice, no, cerrémonos. En esta situación, este paro contundente de hoy quizá sirva para aflojar un poco al Fondo Monetario, para mandar un mensaje de el poder del sindicalismo argentino y obligarlos un poco a repensar que los vencimientos que firmó Macri no se van a poder cumplir y que el pueblo argentino no va a resignar seguir pasando miseria o hambre, aunque Macri fuera reelecto, y por lo tanto tendrán ellos que repensar o imaginar una situación de refinanciación. Pero cuando Nielsen, el elegido de Alberto Fernández, sale a decir el otro día que tenemos 8 o 10 años con el Fondo Monetario Internacional, y cuando ninguno de los que tienen que hacer ofertas para soñar con el futuro se preocupan por hacerla, sino que le entregan otra vez a los economistas de tinte liberal la posibilidad de resolver el problema, el argentino que piensa, el argentino que razona la política, se asusta. El otro, el que simplemente compare y dice antes estábamos mejor, está dispuesto a votar cualquier cosa para que se vayan. En definitiva, para que se vayan, es imprescindible ganar en las urnas y además cuidarse del fraude. Lo venimos diciendo hace rato esto. Y esto se hace solamente con un compromiso de cuidar el sufragio, de militar, de actuar, de trabajar. Ayer, después que en Córdoba mandan la foto y la filmación de que Alternativa Federal va a hacer su propia interna y que no va a pegar el salto Massa, a pesar de lo confuso de Massa, que nunca termina de dar un mensaje claro, en el Instituto Patria dijeron, bueno, se acabó el tiempo, aceleremos, y entonces lo que había sido una foto, y nada estaba claro hasta el día de ayer, porque todo se podía llegar a discutir en cuanto a las candidaturas en provincia, se transforma en una realidad y le piden al presidente del PJ y al mismísimo precandidato al intendente de Lomas de Zamora que ellos se encarguen de difundir a través de las redes sociales que Kicillof y Magario finalmente va a ser la fórmula. Hicieron público esto, hay resignación a los intendentes, no le gustó a los intendentes la decisión de Cristina de ponerlo a Kicillof, pero Cristina puso arriba en el escritorio las encuestas, donde Kicillof marca más que cualquiera de los otros precandidatos, y ante eso tuvieron todos que callarse. También se decidió que Felipe Solá sea el primer diputado nacional de ese frente, y en tercer lugar se va a colocar Máximo Kirchner, una mujer en segundo lugar. Y entonces aceleraron, y por lo tanto, mientras todavía no se sabe cómo sigue la película del otro lado, de este lado ya hay candidato a presidente, a vice, candidato a gobernador, a vicegobernador, candidato a primer diputado, etcétera. Es decir, se empezaron a tomar determinaciones como diciendo, bueno, ya no esperamos más y avanzamos. Y entonces aquí es donde se empieza a acelerar el riesgo, porque también Labaña, que algunos piensan que no va a terminar y que va a levantar, ayer confirmó que quiere ser candidato, pero no por alternativa federal, sino por el consenso 19 que él inventó, y el próximo sábado va a ser lanzado oficialmente la candidatura de Labaña en unas oficinas nuevas que se van a abrir en Paraguay y Cerrito, y desde allí se va a movilizar a las 11 de la mañana la puesta en marcha de la candidatura de Labaña. Alfonsín le pide ayer a Labaña que vaya a competir en la interna de Macri. Parece que no terminó de entender nada, que Labaña había dicho que no quería ni con Cristina ni con Macri. Lo cierto es que en esta profunda confusión, la sociedad argentina aguarda para saber cuál es el desenlace. Hemos dicho hace mucho tiempo en este programa que hay que tener mucho cuidado cómo se construye el arco opositor, que hay que dejar congelada la dedocracia, que hay que tratar de ser lo más generoso posible, y parecería ser que, por lo menos por el lado de Labaña, que si no es él no sirve, y por el lado de Cristina, que si no elige ella no funciona, se han cerrado los objetivos principales de cada quien. Labaña dice, no se trata de ganar la elección, sino de saber gobernar o de poder gobernar, mandando un mensaje diciendo cualquiera que gane va a tener un grave problema. Y entonces, nos queda a nosotros la esperanza de que, como todavía faltan 30 días para la presentación de los candidatos, que algo madure, que algo cambie en todo esto, para tratar de evitar que los que están se queden 4 años más, porque si no, de un paro general, va a haber que pasar a un sistema activo de plan de lucha, y no es lo mejor que le puede pasar al país. Por eso es la razón de la sinrazón, el sentido del contrasentido, esta constante de los argentinos de siempre, de toda la vida. Hace 50 años, Lanús se miraba para otro lado cuando se le incendiaba el país a Onganía, porque quería sucederlo en el objetivo de la dictadura. Lanús se respondía entonces a la llamada Unión Soviética, cosa que muy pocos sabían en el ejército, mientras Onganía se mantenía mirando más a Estados Unidos. En ese tiempo y en ese momento pasaron cosas de abajo para arriba, trascendentes, importantes, entre los obreros, los trabajadores y los estudiantes, que conmocionaron al país de aquellos que hoy peinamos canas. Se llamó el Cordobazo. Venía después del Rosariazo y abrió la puerta para que posteriormente se produjeran episodios impensados en la política argentina. Un año después secuestraban a Pedro Eugenio Aramburu. Algunos dicen que había sido una interna del ejército y lo culpan al general Imas, ministro del Interior de Onganía, que dicen que entregó a un muerto a Aramburu en el hospital militar al grupo de montoneros, y los montoneros que dijeron que lo habían secuestrado y ajusticiado. Sea como fuere, la verdad de la historia fue que en el pueblo fue un tremendo impacto en aquellos tiempos, porque ese dictador había hecho sufrir demasiado al pueblo peronista clausurado. 50 años del Cordobazo, día del ejército argentino que nació con la patria, día del secuestro de Pedro Eugenio Aramburu, día de la confusión de la oposición en la Argentina y el país paralizado. La Argentina necesita trabajar, activar unidad de concepción para la unidad de acción. Quizá los que ya estamos más cerca de irnos de este mundo que de quedarnos, no lo podamos ver. Hacemos voto para que nuestros nietos lo puedan ver. 8:58, vamos a ir cerrando. En deporte, lo último, Enrique. Lo último tiene que ver con que peleó hasta el final, pero no pudo. Guido Pella perdió frente a Corentin Moutet, del francés, 6-3, 6-1, 2-6, 7-5, quedó afuera de Roland Garros. Está jugando ahora Juan Ignacio Londero ante otro francés, Richard Gasquet. El primer set fue para el argentino, el cordobés, 6-2. En el segundo están igualando 1-1. La CGT va a dar una conferencia de prensa a las 11 de la mañana para evaluar la marcha del paro. Seguramente van a hablar de la contundencia que tiene este paro nacional, que es absoluto en toda la República. Lo último, Diego. Bueno, en 1816 fallecía Pedro Antonio Cerviño, topógrafo y militar, que había nacido en 1757 en España y falleció aquí en la ciudad de Buenos Aires, y además de ser topógrafo y ser uno de los hombres de la Revolución de Mayo, fue el creador, el potenciador de la flota mercante del Río de la Plata en aquel entonces. Hoy cumple años, nació en 1959, el historiador, profesor y escritor Felipe Piña. En 1973 fallecía Ñoñolo Albarín, ya lo de Albarracín, le acabamos de pasar su música. En 1994 fallecía en Oslo, Noruega, José Bor, que había nacido en Bonn, Alemania, y se había radicado en Chile y en Argentina, director de cine, cantante y compositor. En 1946, hoy cumple años, nacía Héctor el Bambino Veira. Y en 1882 nacía Alfonsina Storni, que falleció en 1935 al suicidarse en Mar del Plata, gran poeta argentina. Bueno, nos tenemos que ir en el Día del Ejército. Recordamos que en 1951 Perón por decreto establece que se conmemore el día, cuando en 1810, para esta fecha, empezaba a organizarse el Ejército Patrio. Nos vamos, nada más, mañana, seguramente con la evaluación de un paro que produce siempre enormes pérdidas a todos, pero que es la respuesta de los trabajadores a la política económica de Macri, que no ha traído nada más que 2 millones nuevos de pobres, más indigentes, empresas cerradas, más miseria, pero se quiere presentar a la reelección. Depende del pueblo argentino. Hasta mañana. De Rensis, ayer y hoy, aprendiendo del pasado. De Rensis, ayer y hoy, la memoria del futuro. Belgrano, AM650, Instinto Informativo, Instinto de Radio, Radio Belgrano, AM650. Los sábados a la tarde, en Radio Belgrano, estamos recorriendo España. Un tiempo de radio que Argentina dedica a los pueblos de España. Recorriendo España, sin distancias, por tradición, historia y cultura. Recorriendo España, con la conducción de José Luis López Garra, los sábados desde las 13:30, por Radio Belgrano, AM650.